From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Senado confirmó la nominación de la jueza Sonia Sotomayor, quien se convierte así en la primera latina en integrar la Corte Suprema. La confirmación, que se aprobó por 68 votos contra 31, coincidió mayormente con las alineaciones partidarias. Solo 9 republicanos se unieron a los demócratas para votar a favor. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama recibió la noticia de la aprobación de Sotomayor con satisfacción. El presidente Obama dijo: "These core American ideals, justice, equality." Estos ideales estadounidenses esenciales, justicia, igualdad y oportunidades, son los ideales que hicieron posible la propia peripecia singular de la jueza Sotomayor en nuestro país. Son ideales por los que ella ha luchado a lo largo de toda su carrera, y los ideales que el Senado defendió hoy al romper otra barrera más y dar otro paso hacia una unión más perfecta. Sotomayor jurará en la Suprema Corte el sábado. El gobierno de Obama anunció que cabe la posibilidad de que no pueda cumplir con el plazo autoimpuesto de enero para cerrar la prisión militar de Guantánamo. El jueves, el principal asesor en antiterrorismo, John Brennan, dijo que no podía afirmar con certeza que la cárcel pudiera ser clausurada conforme a lo planeado. Brennan realizó estos comentarios luego de un discurso en el que esbozó la estrategia del gobierno de Obama para contrarrestar el terrorismo. Brennan afirmó que Estados Unidos dejará de utilizar la expresión guerra contra el terrorismo y la sustituirá por guerra contra Al-Qaeda. Aunque Brennan expresó que la política estadounidense contra el terrorismo ha adoptado una nueva dirección, un alto asesor en esa materia del anterior gobierno de George W. Bush dijo que en el discurso no se anunciaron cambios esenciales. El ex asesor, Juan Zarata, declaró: "Lo que vemos es una política básicamente continuista de nuestra política contra el terrorismo, adecuadamente presentada en un nuevo envase, con un nuevo presidente que tiene la credibilidad y la talla para dar nueva forma a la percepción de Estados Unidos." In Honduras, a crowd of more than 2,000 people marched. En Honduras, una multitud de más de 2,000 personas marchó frente a la embajada de Estados Unidos el jueves para protestar contra la negativa del gobierno de Obama de aumentar la presión al régimen golpista. La protesta se produjo un día después de que el Departamento de Estado anunció que no impondría sanciones comerciales al gobierno de facto y pareció responsabilizar al destituido presidente Manuel Zelaya por su propio derrocamiento. Juan Barahona, organizador de la protesta, afirmó que la postura de Estados Unidos es lo que mantiene al régimen golpista en el poder. Juan Barahona declaró: "El gobierno de Estados Unidos está jugando doble cara. Por un lado lo dicen que están contra el golpe, pero por otro lado los apoyan. Entonces, eso es lo que mantiene todavía los golpistas en el poder." In Afghanistan, 5 US Marines were killed Thursday. En Afganistán, 5 infantes de marina estadounidenses fueron asesinados el jueves en uno de los peores días en lo que respecta a víctimas fatales de las últimas semanas para la ocupación estadounidense. 4 de los fallecidos murieron en un mismo ataque con bombas al borde de una carretera cerca de Herat. En el día de hoy, 3 soldados británicos fueron asesinados en el sur de Afganistán, lo que llevó la cifra de soldados extranjeros muertos en la primera semana de agosto a 18. Meanwhile, the U.S. is being accused of killing 5 Afghans. Mientras tanto, Estados Unidos es acusado de haber asesinado a 5 civiles afganos en un ataque aéreo a comienzos de esta semana. Según Estados Unidos, las víctimas eran militantes que estaban cargando armas en un vehículo. Pero testigos afganos afirman que los fallecidos eran granjeros que estaban cargando productos de granja. Aides to the Taliban leader in Pakistan, Baitullah. En Pakistán, asesores del líder talibán, Baitullah Mehsud, afirman que este fue asesinado en un ataque estadounidense con aviones no tripulados esta semana. Según se informa, Mehsud estaba haciendo un tratamiento médico en la casa de un pariente en Waziristán del Sur. El líder asesinado ha sido acusado de organizar decenas de ataques en Pakistán, entre ellos el asesinato de la ex primera ministra, Benazir Bhutto. The U.S. has pledged increased support for the Somali government in its. Estados Unidos prometió aumentar el apoyo al gobierno somalí en su conflicto con los rebeldes islámicos. El jueves, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunió con el presidente somalí Sheikh Sharif Ahmed. Clinton también advirtió a Eritrea, país vecino de Somalia, que no respaldara al grupo militante Al-Shabaab. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: dejamos muy claro que sus acciones son inaceptables. Su interferencia con los derechos del pueblo somalí para determinar su propio futuro constituyen esfuerzos y financiamiento equivocados y tenemos la intención de adoptar medidas si estos no cesan. Clinton, meanwhile, also signaled a potential shift in U.S. opposition. Mientras tanto, Clinton también dio señales de un posible cambio en la oposición estadounidense a la Corte Penal Internacional. En un discurso realizado en un foro público en Nairobi, Clinton afirmó que siente gran pesar por el hecho de que Estados Unidos no sea signatario. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó: bueno, sentimos un gran pesar, pero es una realidad que todavía no somos signatarios. De todas maneras, hemos respaldado el trabajo de la Corte y seguiremos haciéndolo durante el gobierno de Obama. Creo que podríamos haber superado algunos de los desafíos que nuestro propio gobierno plantea con respecto a la posibilidad de convertirnos en firmantes, pero eso aún no ha ocurrido. En otras noticias de Estados Unidos, un nuevo estudio indica que el número de estadounidenses que deben más de lo que vale su casa aumentará notoriamente en los próximos 2 años. Según el Deutsche Bank, para el año 2011 el porcentaje de propietarios que afrontarán hipotecas superiores al valor de sus viviendas aumentará el 48% respecto al 26% de este año. Mientras tanto, se descubrió que un destacado congresista demócrata recibió préstamos de una empresa hipotecaria a la que él se negó a citar como presidente de un importante panel de la Cámara de Representantes. El Wall Street Journal informa que Adolphus Towns, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, obtuvo un préstamo de Countrywide Financial que jugó un papel importante en la crisis de préstamos de alto riesgo. Towns recibió los préstamos en virtud del programa BIB de Countrywide, que otorgó a los clientes electos préstamos con menores tasas de intereses que al público en general. En junio, Towns rechazó los pedidos de que se citara a Countrywide para que revelara la identidad de los beneficiarios de los préstamos preferenciales. Los miembros de un jurado federal declararon culpable al ex congresista demócrata William Jefferson de 11 de los 16 cargos en su contra vinculados a un caso de corrupción. En 2005, el FBI allanó la casa de Jefferson en Capitol Hill y encontró $90,000 envueltos en papel de aluminio y escondidos en recipientes de alimentos en el congelador. Jefferson podría afrontar una condena máxima de 150 años de prisión cuando sea sentenciado en octubre. Una empresa de lobby de Washington, D.C. admitió que el escándalo por la falsificación de cartas para oponerse al proyecto de ley sobre el cambio climático de la Cámara de Representantes es más grande de lo que se pensaba. Esta semana, la empresa de lobby Bonner & Associates admitió que un empleado había enviado cartas al congresista demócrata de Virginia, Tom Perriello, que aparentaban ser de miembros de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, y de la organización latina Creciendo Juntos. Estas cartas exhortaban a Perriello a votar en contra del proyecto de ley sobre el clima para proteger a las minorías de cuentas de consumo de energía más elevadas. Bonner ahora admitió que también se enviaron otras 6 cartas a los congresistas demócratas de Pensilvania, Chris Carney y Kathy Dalkemper. Los congresistas demócratas dicen que no estarán obligados por los acuerdos secretos entre la Casa Blanca y la industria farmacéutica para reducir costos en virtud de la reforma de la salud. El gobierno de Obama admitió esta semana que prometió oponerse a las propuestas para permitir que el gobierno negocie los precios de los fármacos y obtenga ahorros adicionales de las empresas farmacéuticas. A cambio, las empresas farmacéuticas prometieron reducir los costos en $80,000 millones. El jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reiteró su oposición a los acuerdos secretos y dijo que los legisladores no estarán obligados a aceptar los términos de los mismos. El jueves, Pelosi también dijo que una serie de protestas en los foros sobre la asistencia médica patrocinados por los demócratas no descarrilarán los esfuerzos del Congreso para lograr una reforma de la salud. Manifestantes asistieron a las reuniones públicas realizadas por los legisladores demócratas en todo el país para protestar contra las propuestas de un sistema de salud dirigido por el gobierno. Los demócratas dicen que algunas de las protestas fueron organizadas por empleados de grupos de derecha. El jueves, un foro auspiciado por la congresista demócrata Kathy Castor en Tampa, prácticamente terminó en un disturbio. New figures show the number of Americans receiving. Nuevas cifras indican que el número de estadounidenses que reciben bonos de alimentación sigue aumentando a niveles sin precedentes. El jueves, el gobierno dijo que 34.4 millones de personas, o uno de cada nueve estadounidenses, ahora reciben bonos de alimentación. And a new study shows climate change is melting U.S. glaciers. Un nuevo estudio indica que el cambio climático está provocando el derretimiento de glaciares estadounidenses a un ritmo sin precedentes. El estudio geológico de Estados Unidos dice que se descubrió que la velocidad a la que se derriten tres importantes glaciares en Alaska y el estado de Washington aumentó notoriamente en los últimos 10 a 15 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.